¡Ahí va, qué flastrón! ¡El perro se ha tragado el móvil! En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Chaval. Ey, tú, sí. Oye, ten cuidado. Puede estar detrás de ti. O delante. Puede que esté metiendo mano a tu chica. Cuidadito. Es capaz de poner a tu grupo preferido, vamos, como la última guarrería. O decir que es una absoluta maravilla. Sí, sí, tenemos un infiltrado. Cuidado, no sabes quién es, no sabes dónde está. Es impasible, es imposible, es infumable. Es el infil que le tenemos aquí escondido. Buenas noches, infil. Hey, buenas noches, Alberto. ¿Cómo estás, tío? Yo muy bien, ¿cómo va todo por ahí, por pues la Valcarnera? Bien, aquí estamos. Estamos esperando a que nos cuentes cositas de esas que has hecho. ¿Qué has hecho, tío? A ver, cuéntanos. Pues esta semana nos hemos pasado por la sala Rock Kitchen. Por la sala Rock Kitchen. A ver a nuestros amigos niños mutantes. Los mutantes, los que han estado sonando aquí antes, sí señor, los niños mutantes. Eso es. Y bueno, ¿qué tal todo? A ver, cuéntame, destrózalos. Pues, la verdad es que tenía muchas ganas de verlos porque hacía tiempo que no los veía. Sí. Y me sorprendieron muy agradablemente. Pero, a ver, ¿lo del muy agradablemente es peloteo puro y duro porque te invitaron a entrar o, a ver, hay algo más? Ni mucho menos, amigo. Ah, bueno, bueno. Un concierto para celebrar sus 15 años juntos. Sí. Y llevaron voces tan sonadas como Zahara. Ajá. Por ejemplo, que estuvo bastante, bastante bien. Sí. Y llevaron a un trompetista llamado Jimmy García, que lo debería de conocer. El cantante de los niños mutantes, porque yo desde luego que no. No, pero seguro que era el mejor del mundo. Eso comentaban que era uno de los mejores de lo menos. No, sí, no falla. También llevaron a un acordeonista, que la verdad que sí, ese sí que estuvo muy bien. Ajá. Se llamaba Adrián Boga, si no recuerdo mal. Adrián Boga, sí, mira, ese sí le conozco. Ese sí sé que es bueno. Pues muy bueno, y a destacar, claro, cómo no, juegan en otra liga, Alberto. Sí. Que son Noni y Alejandro de Dory Meyers. Hostias, aparecieron por allí, se subieron y ¿qué cantaron? Se dejaron caer y fue escandaloso su momento. ¿Pero qué fue? Y nada, la verdad es que me encantó. Ajá. Solo destacar una nota negativa. Ah, no, espera. No. Primero, antes de las negativas, vamos con las positivas. Pues ¿sí, vamos con las positivas? Yo tengo aquí, sí, tengo en la manita un disco que os regalaron. Sí, correcto, un disco, su último, creo que es, si no me falla la memoria, que espero que no, porque me lo dieron ayer, un LP. ¿Sí? Con cuatro canciones suyas. Una que me gustaría destacar, que se llama La Voz, o si no recuerdo mal, pero vamos. Sí. Que se llama La Voz. Que es en versión taberna, ¿no? Sí, y destacar que está una nota positiva, Alberto, que es... ¿Qué? Esta canción, ellos decidieron, como en su último concierto habían hecho subir a la gente al escenario a cantar esa canción... Sí. Decidieron hacer al revés y bajar ellos a cantar esa canción con el público. Toma ya, como la algo orquesta... que es un detallazo para... tan grande como los niños mutantes. Sí, señor, como las orquestas que se bajan todas ahora abajo a cantar con la gente, ¿no? Pues en vez de cantar el Paquito Chocolatero, cantaron esto. Esto es La Voz en versión taberna. Taberna. Vamos a preguntarle a Fernando, oye, vamos a ver una cosa. Seguro que el otro día Las Palmas no se llevaron tan bien. Porque sí, en Madrid la Vasca, sí, eso de Las Palmas no lo lleva bien. No, muy bien, porque encima fue el rollo acústico cuando bajaron y la gente se puso, empezó todo con el oh, poco a poco, subiendo, y ya subieron al escenario y me dieron caña. Ajá. Y la verdad es que me sorprendieron por la caña que me dieron ayer. O sea que en ciertos momentos, claro. Sí, o sea que ya pillaron a la gente en su momento álgido de que ya habían bebido bien y dijeron, nada, todos abajo a cantar en plan taberna, ¿no? Eso es, ese rollito. Vale, genial. Bueno, antes comentabas que había una nota negativa, a ver, cuéntanos. Sí, había entra al trapo, venga, cógela. Una nota negativa que yo siento tener que mencionarla porque es un tipo que, no sé, me cae bien por cómo, no sé, por lo que he leído de él. Que no te justifiques, que eres el infiltrado, que puedes decir lo que te dé la gana. Pero quiero decirte que Guille Mostaza, sí, tío, de las canciones, coño. O sea, la que se tuvo que esconder, tío, porque no se sabía la canción. O sea, que la cagó. Es que, pero esto nos lleva a un punto, Alberto, sí, que es que era la canción en la que la cagó, era la canción, el hit del disco, del nuevo disco, que es Errante. Errante, sí, señor. Esa, no sé, que se la sabe todo el mundo. En el disco, sí. En el disco que nos regalaron, esas cuatro canciones. Cuatro versiones, sí, cuatro, sí. Cuatro remixes. ¿Tú las has cotilleado, los remixes? ¿Lo sé? Que si has oído los remixes. Sí, esta tarde estaba escuchando. Y a ver, ¿con cuál te quedas tú? Yo tengo mi opinión, a ver, dime, ¿cuál te mola más? Yo es que Me mola, los cuatro tienen, pero yo me quedo con el de Dorian. Me ha molado, pero a tu libre elección, ¿eh? Bueno, yo me quedo con el de Toño Dance, que me ha gustado más. Pero bueno, te vamos a hacer caso por ser tu primer programa, pero solo porque es el primero, ¿eh? No te creas que por otra cosa, ¿eh? Y te vamos a poner la de Dorian, ¿eh? Para acabar tu crónica, que bueno, al final, la sala, bien. La sala, muy bien. El sonido súper bien. El rollo popero de siempre. Vale. Siempre buen rollo. Vale. Y más cañero de lo que esperabas. Y... sí, más cañeros de lo que esperaba, porque la otra vez que los vi, los vi en un festival, sí. No fueron tan cañeros como hoy, y era un festival, que es re extraño, ¿no? Pero ¿Y el personal qué tal? El personal, bien, muy bien. ¿Se lo pasó bien? ¿Muchas tías buenas? ¿Esas cosas, todo bien? Mucha mujer guapa, ya sabes. Bueno, vestidito, buen tiempo todavía. Bueno, no te puedes quejar, ¿eh? Has ido directo, has ido ahí al mejor sitio, en el mejor momento. La verdad es que la primera la hemos dado en el clavo, ¿vale? Bueno, pues nada, tío, señor Infield. Que te espero en muchos conciertos y que nos cuentes muchas cosas. Yo, antes de acabar, tengo que dar las gracias a Trini, que me ha pasado el disco. Ok. ¿Vale? Hay que agradecerle a Trini, a nuestra compañera Trini. Gracias, Trini. Allá vamos con la canción Errante, que es el super hit, y en la versión de Dorian Remix. ¡Hala, Infield! ¡Hala! Un placer, Alberto. Hasta la próxima. Un saludo. Ser felices, ser buenos. Chao. Chao.